quieres que te compre un granizado, que sea de fresa con copillo mantecado. Mi niña siempre me pide que le compre un granizado. Yo se lo voy a comprar porque mi niña pasó de grado. Tú me pides que te compre un granizado, que sea de fresa con copillo mantecado. Tú me pides que te compre un granizado, que sea de fresa con copillo mantecado. Cuando paso por la esquina, el carrito está parqueado y todos los niños corren a comprar su granizado. ¡Wow! Me pides que te compre un granizado, con copiño mantecado. Tú me pides que te compre un granizado, que sea de fresa con copiño mantecado. No solo los niños corren a comprar su granizado, corren chicas y señoras cuando el carro está parqueado. ¡Ueca! Ríe la niña por su granizado, pero ríe mi niña con su granizado. Ríe la niña por su granizado. Hay que ver a los pioneritos tomando su granizado. Ríe la niña por su granizado. No se vayan todavía, que esto no se ha terminado. Ríe la niña por su granizado. Por su granizado, por su granizado.